Amorcito mío, ¿dónde estás? Te extraño por las noches, vuelve ya. Te extraño por las noches, vuelve ya. Y no puedo olvidarte, ni tampoco puedo amarte. Y no puedo olvidarte, ni tampoco puedo amarte. Regresa mi amorcito, yo sin ti no sé vivir. Mi alma de pena llora, por favor, regresa a mí. ¿Dónde estás, amorcito mío? Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amorcito mío? Ay, ¿dónde estás? Amorcito mío, ay, ¿dónde estás? Te extraño por las noches, vuelve ya. Te extraño por las noches, vuelve ya. Y no puedo olvidarte, ni tampoco puedo amarte. Y no puedo olvidarte, ni tampoco puedo amarte. Regresa mi amorcito, yo sin ti no sé vivir. Mi alma de pena llora, por favor, regresa a mí. ¿Dónde estás, amorcito mío? Ay, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, amorcito mío? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que no puedo verte? Yo sin ti no sé vivir. Vuelve pronto, necesito que regreses junto a mí. ¿Dónde estás que no puedo verte? Yo sin ti no sé vivir. Vuelve pronto, necesito que regreses junto a mí.